Estos son los titulares del viernes 21 de octubre. El primer ministro de Japón parte hacia Perth para reunirse con su homólogo australiano. Liz Truss anuncia su dimisión como primera ministra del Reino Unido. Opiniones contrapuestas entre los comandantes rusos sobre el avance de la guerra en Jersón, Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Hoy viernes, el primer ministro japonés, Kishida Fumio, ha partido hacia la ciudad costera de Perth, en el oeste de Australia, para reunirse con su homólogo australiano, Anthony Albanese. Ambos líderes tienen previsto entrevistarse el sábado y podrían emitir una declaración conjunta sobre cooperación en materia de seguridad de cara a la próxima década. Se espera que adopten una postura que refleje los acontecimientos en la región Indo-Pacífica, como las actividades marítimas de China y el desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte. Además, es posible que Kishida y Albanese acuerden reforzar las relaciones con las naciones isleñas del Pacífico, con el fin de conseguir un Indo-Pacífico libre y abierto. También es probable que confirmen su cooperación para garantizar el suministro estable de gas natural licuado, metales raros y otros recursos, así como en sectores avanzados, incluida la transformación verde que aspira a lograr una sociedad neutra en carbono. La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, anunció el jueves su dimisión después de 6 semanas en el cargo. Es el mandato más breve de un primer ministro británico. Truss presentó un programa de crecimiento económico mediante una reducción de impuestos. No obstante, sus planes causaron alarma entre los inversores y la libra esterlina se desplomó a un nivel sin precedentes. Como consecuencia, se vio obligada a revertir sus políticas y finalmente a renunciar. Truss declaró que, dada la situación, no puede cumplir el mandato para el que fue elegida en el Partido Conservador. Seguirá siendo primera ministra hasta que se elija a un sucesor. El titular del opositor Partido Laborista, Keir Starmer, dijo que la situación es desastrosa y que no se puede permitir que haya una puerta giratoria de caos ni otro experimento en la cúpula de los conservadores. Starmer manifestó que los votantes tienen derecho a expresar su opinión en unas elecciones generales. Por el contrario, el Partido Conservador celebrará unos comicios internos que finalizarán el 28 de octubre. Entre los posibles sucesores se incluye Rishi Sunak. Quedó segundo en las elecciones a la presidencia de la agrupación que ganó Truss hace pocos meses. Incluso hay quien se plantea la vuelta del ex primer ministro Boris Johnson, quien también renunció hace unas semanas a raíz de una serie de escándalos. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los comandantes rusos en el sur de Ucrania han admitido lo que uno de ellos ha calificado de situación difícil. Analistas de defensa británicos afirman que esas fuerzas podrían estar planificando retirarse de la zona de Jersón. Las tropas ucranianas intentan acorralar a los rusos hacia el río Dnipro. Según las autoridades prorrusas en Jersón, quieren mantener a salvo a la gente, razón por la cual están reubicando a decenas de miles de residentes en Crimea y otros lugares. No obstante, los comandantes rusos han negado que se hayan visto obligados a retirarse. Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, dijo el jueves que el enemigo había logrado penetrar las defensas rusas, pero añadió que su comando militar había decidido llevar reservas de tanques al campo de batalla y que había infligido al enemigo una importante derrota. Las fuerzas rusas han destruido instalaciones de agua y energía, entre ellas un tercio de todas las centrales eléctricas de Ucrania. La cúpula de Kiev intenta aliviar la presión sobre la red eléctrica con sus primeros apagones programados desde el inicio de los combates. También solicitan a los residentes que reduzcan el uso de electricidad. Las autoridades de algunas provincias ya han reducido el transporte público, el alumbrado de las calles y el suministro de agua. El coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, John Kirby, ha declarado que soldados de Irán ofrecieron asistencia a efectivos rusos en Crimea a utilizar drones suicidas con bomba de fabricación iraní. Estos luego se emplearon en los recientes ataques en Kiev, la capital, y en otros lugares de Ucrania. Kirby dijo a la prensa el jueves que Irán ha proporcionado a Rusia decenas de drones, además de enviar soldados a Crimea para ofrecer formación operacional y asistencia técnica. El alto funcionario de la Casa Blanca señaló que es probable que Teherán provea de más drones a Moscú. Afirmó que Rusia sufre una escasez de armamento y que podría tratar de obtener de Irán misiles tierra-a-tierra, entre otras armas convencionales. Kirby agregó que Estados Unidos impondrá más sanciones tanto a Rusia como a Irán y que el Departamento de Defensa de su país está considerando proporcionar a Ucrania sistemas de defensa aérea junto con otros tipos de ayuda adicional. La Unión Europea y el Reino Unido han sancionado a una entidad y tres personas de Irán por el suministro de drones a Rusia. Han congelado activos y vetado los viajes a sus territorios, entre otras penalizaciones. No obstante, Teherán ha negado haber proporcionado drones a Moscú. Una organización de más de 8.000 ciudades de todo el mundo que intenta conseguir la abolición nuclear ha adoptado el denominado llamamiento de Hiroshima y renueva así su compromiso para lograr sus objetivos. El jueves, en la ciudad de Hiroshima, terminó la 10ª Conferencia General de Alcaldes por la Paz, que se prolongó por espacio de 2 días. Teniendo en cuenta la invasión rusa de Ucrania, se pide a la ONU y a todos los gobiernos nacionales que tomen medidas para reducir la creciente tensión internacional y el riesgo de utilizar armamento nuclear. En concreto, el llamamiento les pide que compartan el ferviente deseo de paz de los Hibakusha, las víctimas de los bombardeos atómicos, trabajen por el desarme nuclear y acaben con la teoría de la disuasión. Asimismo, se pide la ratificación del Tratado de la ONU sobre prohibición de armas nucleares y que se hagan más esfuerzos de cara a conseguir su total eliminación. Por otro lado, el llamamiento solicita a la ONU y a los gobiernos nacionales que respalden todas las medidas a través de la educación, el apoyo a las causas y la cooperación internacional que contribuyan a la promoción de una cultura de paz, incluida la educación de los jóvenes sobre el desarme y la no proliferación nuclear. El alcalde de Nagasaki, Tawe Tomihisa, pronunció un discurso al final de las sesiones en el que dijo que aunque el mundo atraviesa una era de gran incertidumbre de cara al futuro, él colaborará con los demás alcaldes mientras establecen una dirección con confianza y dan un paso adelante con valor. La próxima conferencia general está prevista para 2025 en la ciudad de Nagasaki. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.